En Corea, quedó rehabilitada la ferrovía de decenas de kilómetros entre la estación Juventud de Gongsan y la de Musan, que se había destruido gravemente debido a la lluvia torrencial. Los funcionarios y obreros del Ministerio de Ferrocarril y unidades adjuntas a este crearon el prodigio de concluir esa obra en solo 15 días, al reparar 40 puntos destruidos. El día 17, el primer tren llegó a la estación de Musan. Por otra parte, gracias a los esfuerzos decisivos de los habitantes del distrito Musan de la provincia Hamgyong del Norte y los obreros de ferrocarril, en poco más de 10 días se rehabilitaron más de 140 kilómetros de carreteras y decenas de kilómetros de la vía férrea, y se logran éxitos cada día, también en las labores para asegurar el agua potable a los habitantes y recuperar las redes de electricidad y comunicaciones.